La gente ya de entrada, claro. Claro. De entrada. Uh-huh. Se va a encontrar seguro. Tú allí tenéis, ¿no? Tenéis tanques de amianto, fibrocemento. Bueno, ¿con qué nombre lo conoce? Fibrocementos, asbesto. Asbesto mejor, principalmente, ¿no? Sí. ¿Y fibrocemento? Y fibrocemento, no, ya un poco más técnico. Eso que nombre, pero... nombre. Sí, asbesto. Asbesto. De hecho, una de las discusiones que tenemos con los productores de dentro de la agroindustria, digamos, ellos siempre nos discuten el tema de por qué estamos tan preocupados por las fumigaciones y no hablamos de las bestias, ¿no? Claro, también puede ser decir que esto es una cosa que tiene tanta mucha verdad y nada más estáis preocupados por esto. Claro. Así que... Hay que contestar diciendo que el asbesto en una enfermedad no tiene que ver con otras cosas, pero en las demás sirve de causa para acelerar las otras. Lo mismo que hay enfermedades que se producen por varias causas y juntas aceleran, el asbesto con determinadas otras enfermedades acelera los procesos y los agrava, menos con el mesotelioma, que ese va solo, que nos sirve mucho para saber que ahí hay asbesto. Venga, dime bueno, qué quiere. Paco, sí, no, nada, ya había comenzado a grabar ya. Un poco de charla, digamos, de conversación. ¿Cómo comienza la lucha contra el amianto, la industria del amianto, ustedes particularmente en España? Bueno, en España la lucha comienza en los años 77, 1977. La primera preocupación fue de los trabajadores de las propias industrias donde se manejaba el asbesto, ¿no? Que empiezan a pedir condiciones de seguridad en el trabajo, que no tienen mascarillas, sistemas de ventilación, sistemas de extracción del polvo, etcétera. Eso empieza la lucha y empieza, por tanto, una lucha sindical al principio, por mejorar las condiciones de trabajo. A medida que avanza la peligrosidad, el conocimiento en el mundo y en España de la peligrosidad del amianto o asbesto, empiezan a hablarse ya de prohibición. Hasta que eso culmina, estamos hablando del final del 70, a los 30 años culmina con la prohibición en España y con casi todo el mundo. En casi todo el mundo las prohibiciones empiezan en los años 90 y no han terminado, porque todavía hay mucha parte de la humanidad con asbesto, ¿no? Por tanto, hasta podemos decir que el siglo XX entero ha sido un siglo de asbesto en Europa y en muchas partes del mundo, y va a seguir. Y luego hay otra variable, que no solamente son los sindicatos los que empiezan a preocuparse, sino los afectados, empieza a ponerse gente enferma. Ya he explicado que tarda mucho tiempo entre que tú te expones y te afecta hasta que la enfermedad da la cara, ¿no? A veces las da de manera... No todas las exposiciones al asbesto culminan en enfermedades graves. La gente tampoco... Hay que asustarla, pero no tanto. Hay una parte solamente, ¿no? Pero como no sabes si va a ser a ti... Entonces las asociaciones de familiares empiezan a preocuparse mucho. ¿Por qué? Porque ves que esa gente se muere, los médicos no responden, no saben, hay una gran ignorancia en los sistemas de salud también, porque a la gente cuando va a la atención primaria no le preguntan dónde trabaja. El asbesto no está en el protocolo de la atención primaria. ¿Has visto que le he dicho a Daniel que lo tengáis en cuenta? ¿Comprendes? Porque no lo tienen. Eso marca la poca importancia que se le ha dado al asbesto. Los de los fumigadores sí le dan importancia porque quieren desviar un poco la atención, claro, diciendo, de esto no os preocupáis, es tan grave o puede ser tan grave como esto, ¿no? En eso llevan razón, en el sentido de que eso es grave, no en el sentido de que el otro no lo sea, claro. Entonces ya ahora mismo ha cogido un poco las riendas de la lucha mundial contra el amianto las asociaciones de víctimas. Este chico que ha hablado era muy claro, mi padre murió, sé lo atroz que es el mesotelioma, estamos luchando, advierte de cosas, de modo que esa es un poco la historia de la lucha. Luego hay países, ahora mismo hay países enteros que como Estado que se han incorporado a la lucha por la prohibición, como es el caso de Australia. Se ha dado cuenta el desastre que ha sido el amianto en Australia, que es un país inmenso, que está prácticamente una casa de cada tres, como he comentado, tiene amianto y la gente no sabía cómo manejarlo, y entonces se han preocupado de eso, de desamiantar, quitar el amianto, y se han preocupado además de que en el resto del mundo se prohíba. Y luego de atender a las víctimas también, ¿no? ¿Y dónde se encuentran estos materiales? Eso es un material como se encuentra el hierro, el plomo, es un material que está en la naturaleza, sí. Es un mineral como otro, que se extrae de minas, a cielo abierto en general. es una minería, en un punto de partida una minería. Extraes el material y luego en la fábrica lo vas transformando pues en chapas onduladas, que no sé cómo le llaman aquí. Chapa de zinc, que no son de zinc. Claro. Son chapas de asbesto o de fibrocemento, el nombre fibrocemento. Lo transforman en tubos para llevar el agua potable, lo transforman en tanques, lo transforman en todo lo que sea aislante del calor. Es un material que aguanta muy bien el calor. Los barcos están llenos de amianto, los que se fabricaban antes de la prohibición en los sitios que estaba prohibido. Los ferrocarriles llenos de amianto, aislantes, aislar los tubos que están muy calientes, suelos, techos, zapatas de freno. Aquí me decían, en Rosario una enfermedad que llaman la enfermedad de la esquina. ¿Por qué? Porque la gente al llegar a la esquina frena y al frenar desprende fibras. Y son fibras muy pequeñas que la gente se las va tragando. De modo que el que tenga que use mucho el coche y frene mucho, o el que pase por ese sitio donde pasan coches, normalmente puede estar tragando fibras. Y como hasta 30 años, a veces 40, no sabe lo que va a pasar, pues ahora es quien te dice. Por eso es muy importante para los médicos que pregunten a la gente qué contacto, cuando empiecen a tener problemas respiratorios, si tienen o no contacto alguno han tenido con el amianto. Un asbesto. Ustedes han dado una lucha importante que has contado en el panel, el juicio de Turín. El juicio de Turín, y una empresa particularmente que se hizo conocida. Que está conocida aquí, ¿no? ¿Quiénes son bueno, Eterni, estos actores? Eterni es el nombre de una única empresa, pero que normalmente pertenece a cuatro grandes familias europeas. Ha pertenecido, ha cambiado mucho la situación porque algunas de ellas han quitado del negocio a final del siglo XX. Estoy hablando de lo que han dejado de patrimonio, con comillas. Eterni pertenece a una familia suiza, que es la más importante, la que han condenado en Turín a 18 años de cárcel, a otra belga que la han condenado en Turín, pero como ha muerto el actor principal, no lo pueden condenar, pero si no lo hubiesen condenado a 18 años de cárcel, una familia francesa y otra austriaca. Más luego una empresa inglesa más otra americana. Seis empresas han dominado el amianto en el mundo. Y bueno, entonces, digamos, ahora mismo hemos estado hablando de que en Turín han condenado a 18 años de cárcel a uno de los dueños del amianto en el mundo, que fue uno de los dueños del amianto en el mundo, que es un hombre inmensamente rico y que para tapar un poco la culpa se ha dedicado, en lugar de auxiliar a las víctimas que ha provocado, a hacer lo que se llama pues obras de caridad, entre comillas. Y este es un poco el panorama, ¿no? Este panorama de las obras de caridad que mencionas vos, la filantropía, ¿podrías explicarnos, digamos, cuál es el objetivo que tienen las empresas? Acá las conocemos bien, está esta cuestión de la denominación de responsabilidad social empresarial, pero lo tomamos ahora. Muchas gracias, lo felicito. Me quedé en la pregunta de, bueno, esto que vos decís, la filantropía. El filantrocapitalismo. Esa palabra la desechamos, si quieres, para la gente que no. Bueno, pero. Porque... La filantropía, las obras de caridad, el que va dando dinero y parece que no pide nada. Hay un dicho que se llama, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Pues esto es lo mismo, pero ya con términos más modernos. Le facilitamos una reunión, le trasladamos, le damos algún dinerito para no sé qué, en fin, y este es un poco como llegan. El tema es que, bueno, comentabas que se han metido en los movimientos sociales. Totalmente. Y hablar que ya mucho tiempo, bueno, en Argentina el tema de las ONG han sido financiados, sí, digamos, por agencias, fundaciones, ¿no? Sí. Fundaciones y demás. Y también la cuestión de que se meten ahora, ya han sorteado, digamos, a las ONG y se meten directamente en organizaciones sociales que no tienen la misma estructura. Más de resistencia. Eso es lo que más le interesa. Claro. Claro, porque ten en cuenta que el capitalismo va a encontrar mucha resistencia porque hace muchos desastres. la familia que fumigan y son como las que las madres estas de la, de, del pueblo y tu y, ¿cómo se llama el pueblo? Y tu el Reconquista. No, no digo el tuyo, digo la y Tusaingó. Y Tusaingó. Las madres de Tusaingó. Claro, estas eran unas mujeres de amas de casa que la han hecho muy resistente porque es que se les mataban a los hijos, ¿no? De modo que eso va a seguir pasando. Y entonces quieren que la resistencia modularla, disminuirla, entrar en procesos de negociación, meter gente que diga, bueno, pero no es tanto, hay otras cosas peores. Claro, gente dentro, y que además obtiene información y se la da al enemigo. Claro, la gente que está dentro tiene mucha información. Y todo eso son las funciones, dividen los movimientos, porque siempre hay alguien que dice que este tío aquí no entre, o esta fundación, otros que dicen que sí, genera desconfianza cuando te llega alguien. Claro, hacen una labor contra la invocación a la unidad que aquí continuamente todo el mundo repetía, hacen una labor que desune sistemáticamente a la gente, sin decir que viene a desunir. Y esa sutileza hay que tenerla presente, saber quiénes son y pararle los pies. Como en Bolivia, hay que echarlos. Sí. Han echado a la USAID, aquí hay que echar a Vina y a Choca, de los movimientos sociales. ¿Y la responsabilidad social empresarial qué es en todo esto? Pues un lavado de imagen, ya lo he explicado, ¿no? Es el presidente o el director general de la ONU, Ban Ki-moon, cuando era, ahora ya no es, decía ya hay que pasar de la responsabilidad del negocio al negocio de la responsabilidad, haciendo un juego de palabras. Un sistema económico como el capitalista no tiene que hacer más que ganar dinero, porque si no lo gana, incluso sus accionistas pueden echar a los directivos y lo pueden incluso llevar al juzgado. Entonces, el que dirige una empresa de esta, que siempre hay dirigentes, altos dirigentes, tiene la obligación de obtener beneficios todos los años y a todas horas, y cuanto más mejor, y si no lo pueden echar o lo pueden denunciar. Por tanto, es una máquina de producir beneficios a toda costa, y la responsabilidad social corporativa es de nuevo un lavado de cara para poder entrar. Claro, por aquí te robo, por aquí te hago una escuelita y por allí te la fumigo. Eso sería un poco la imagen así, sí, más circular. Y te pongo una biblioteca. ¿Qué? Y te pongo una biblioteca o te hago la escuela entera, si sí hace falta. Pero luego la fumigo a 500 metros, a lo que no se debe, ¿no? Claro, de esa manera hay gente que está agradecida, o yo qué sé, o hacen una obra de caridad con 100 personas. Esa gente va a estar agradecida siempre y no va a poder ver el daño que hacen tan grave al conjunto de la población, ¿no? No, todos estos son sistemas perversos que el capitalismo agonizante tiene para seguir haciendo negocio y para que la gente, las resistencias que encuentra, sean las menores posibles. Esta es la idea fundamental. En el caso de este magnate del amianto y de Avina, que es de las dos cosas a la vez, es que quiere cubrirse las espaldas porque sabe que va a haber mucha gente que le va a pedir dinero, indemnizaciones judiciales, como ha pasado en Turín hace un mes, ¿no? Entonces se quiere cubrir las espaldas, claro. Ahora, Paco, y acá la responsabilidad de los estados, porque muchas de estas cosas también se dan, se realizan a partir, digamos, de permisos, digamos. No, para ser una ONG no tienes que obtener ningún permiso. No, pero por ejemplo, instalación de obras de tanques y demás, de tuberías, bueno, claro. O sea, hay una articulación directa, sí, pero y mientras, de hecho el Estado también, claro, empieza a financiarse con estas agencias en algunos programas. Pero mientras no esté prohibido en un país un producto, pues está permitido. El Estado lo único que puede hacer es aceptarlo o prohibirlo, aceptarlo con condiciones. Aquí ya está prohibido, aquí el problema ya no es que aquí ya teóricamente no debería entrar más amianto, más asbesto. El problema son muchos otros, ya sabes, el amianto instalado, la plaquita esa ondulada que la gente tiene en su casita o para tener los animales, el tanque de agua potable, las conducciones y mil otros aparatos. Aquí habría que haber vigilado mucho los termos de agua caliente con el mate, dichoso, tienen amianto o han tenido amianto. Los polvos de talco que se le han puesto mucho a los niños, los frenos, las pastillas de freno, las pastillas de embragues, los aislamientos de todo tipo, las boquillas de cigarros, antes cuando había la boquita esta que se ponía entre el cigarro, sí, era de amianto. Se ha hablado de que los Tampax tenían amianto, los Tampax, sí, esta cosa higiénica de las mujeres, ¿no? Uh-huh. No, yo qué sé, hasta 3.000 productos tenían amianto, los trajes ignífugos, los bomberos llevaban trajes de amianto, había telas de amianto porque se puede hilar. muchos objetos, yo que sé, jardineras para poner jardines de amianto. Totalmente metida en todas las vidas, yo lo primero cuando voy a un sitio empiezo a mirar y lo veo siempre amianto, y la gente, luego hay mucho amianto que se ha roto, la gente como no sabe lo rompe para un depósito, lo rompe y lo deja en una escombrera. Esa ruptura es la peligrosa porque ahí de donde salen la fibra, y entonces el que lo rompe el que más recibe, y luego como eso vuela y no se destruye, pues se va llevando de un lado para otro, ¿no? Claro, efectivamente no es lo mismo tomar uno que 100. El que toma 100 tiene mucho más riesgo de sufrir una enfermedad que el que toma uno. Lo que pasa es que aquí, en este tipo de cancerígenos, no hay dosis pequeña. Hay casos muy concretos, y pocos, pero los hay, en que alguien que ha tenido un mes de exposición puede desarrollar una enfermedad al cabo de mucho tiempo. Y ese es el problema. La gente, hay que decirle, y esto yo creo que es muy importante, que si encuentra amianto o asbesto en sus casas, no lo rompa, no le haga agujero, no lo quite por sí mismo, no lo tire a la basura, sino simplemente hay que hacer, no tocarlo, por supuesto, no manejarlo, y pintarlo con alguna pintura que fije la fibra y que no se deteriore. Y si algún momento se deteriora, que siga pintando hasta que llegue el momento en el país, dentro de 10, 20 o 40 años, no sabemos, que haya una retirada del amianto segura para todo el mundo y que la gente no se siga contaminando por este mineral. Paco, muchas gracias.